Hola, estoy acá en mi escritorio trabajando. Veo jugar a mi perro en el jardín. Sé fehacientemente dónde está mi hijo, porque está acá nomás, en otra habitación, trabajando en su computadora. Pero me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Alicia, del Partido de San Miguel, Buenos Aires, Argentina.